tenemos una noticia buena, por la situación de mi papá, que también está recluido en este lugar, en Cuicatlán. Ya le notificaron su sentencia y pues fue condenatoria, ¿no? Pero le dieron las mínimas, que son 4 años y 100 días de multa, hasta 3 mínimos. Así es que en unos días ya vamos a... Bueno, él ya va a poder estar pisando las calles, ¿no? Sabemos que fue injusto su encierro, que fabricaron los delitos, ¿no? Y que además de eso, pues lo torturaron. A pesar de que le dimos al abogado y a los abogados que tuvo, le dimos todas las pruebas y las herramientas para que pudiera conseguir su libertad incondicional, ¿no? Pero pues no se dio así por lo mismo, ¿no? Por la cuestión política que estamos atravesando, por los tiempos, ¿no? En el que creemos que el juez pues tampoco podía determinar su libertad absoluta, ¿no? Porque hay presión al final de cuentas del gobernador, del procurador de justicia, ¿no? Y pues bueno, pero al final de cuentas alcanzó beneficios, ¿no? Un beneficio es pues la fianza, y otro podría ser el trabajo comunitario. Nosotros acogimos lo de la fianza, y yo creo que en unos días ya estará por allá afuera con ustedes y con la familia, ¿no? Que está con mi familia, pues, que está al final de cuentas está en Barcelona, ¿no? Que no estamos juntos y que no hemos podido estar juntos, pero yo creo que con el apoyo de todos y con la lucha, pues vamos a lograr nuestra libertad, ¿no? Y de los demás compañeros que se encuentran en Iscopel, ¿no? Y en otras cárceles también que han sido encerrados, ¿no? Y hablados en estos lugares en los que pues no deberían de existir, ¿no? Y pues de antemano pues les mando un abrazo y pues ser políticos de libertad, ¿no? Nos da mucho gusto escucharte que la noticia de que tu papá va a salir libre. Estamos aquí en el foro y no sé si alguna de las personas quiera como hacer alguna pregunta, comentar algo. No, pues bien, de hecho mi papá también iba a hablar con ustedes, pero no lo encuentro. Yo creo que hay en su celular, pero lo salí a buscar ahorita. Pero no, reciban un cordial saludo. De hecho, estaba pendiente de la hora que habíamos quedado, pero pues bueno, ya conocemos los tiempos en el DF, ¿no? ¿Cómo están? Que se nos retrasamos un poquito, pero pues estamos, ¿no? Estamos conscientes de los tiempos y pues también pues de su apoyo, ¿no? Que ha sido incondicional también para nosotros y eso se los agradecemos. Que una banda aquí pregunta que cómo se encuentran ustedes anímicamente, eso es por un lado, y otra, la situación de los compañeros que están presos. Ah, bueno, anímicamente pues estamos bien, ¿no? Porque de hecho, bueno, al final de cuentas yo creo que mi papá me ha dado el apoyo como para estar aquí, y pues ha habido acompañamiento por parte de algunos familiares, de mi compañera también, y de los amigos y los compas que se han solidarizado allá afuera, ¿no? Anímicamente estamos fuertes, estamos con el rostro viendo hacia el horizonte, ¿no? Y los demás compañeros, pues en Oaxaca, en Iscopel, pues están esperando la resolución de sus audiencias que fue hace 15 días. Yo creo que a inicios del mes de agosto ya tenemos alguna respuesta, ¿no? Pero estamos bien dentro de lo que cabe, ¿no? Lo único que pues está mal aquí es la comida y el entierro, ¿no? Que nosotros nos vamos a tomar unos pulques a tu salud. Sí, les creo, bueno, eso no creo. Ni modo, ya cuando salgamos, pues nos tendremos que echar los que nos deben y los que no nos tomamos, ¿no? Y no solo los pulques, los mezcales, los aguardientes y lo que sea. Y pues gracias por tu apoyo. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. y nos da mucho gusto escucharte, que estés bien y esperamos vernos pronto. Sí, nos vemos.